No hay macho como los mercaderes. Vengo de una familia en la que te obligan a ser buen varón. Y no sabe que macho se nace y no se construye como una mansión. Soy un macho firme y sincero, y a veces me cuesta decir que te quiero. Pero puedo bajarte la luna porque ser buen macho es mi fortuna. Macho, macho, macho. Yo soy un macho firme plantado. Y vengo de pura cepa, yo soy un macho muy bien parado. Macho, macho, macho. Yo soy un macho firme plantado. Y vengo de pura cepa, yo soy un macho muy bien parado. Tú te crees porque tienes cuatro mujeres, te puedes hacer el varón. Y no sabes que varón se nace, no es el que se hace pasar por hombrón. Debes amar una sola, entregarle mil besos y un ramo de flores. Porque un macho es aquel que la trata con mucho cariño, no tiene temores. Soy un macho de pies a cabeza, que cuando te mira sabe lo que piensa. Soy un macho de muchas razones, que tira mil besos y un ramo de flores. Soy un macho firme y plantado, que cuando te mira te deja flechao. Soy un macho y vengo de cuna, porque ese buen macho es mi fortuna. Macho, macho, macho. ¿Le gustó?